Y estamos con Yanina Arari, docente, investigadora del CONICET, socióloga. ¿Qué tal? Buen mediodía, Yanina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Acá en Contrapuntos, abordando el tema, hace varios programas que estamos tocando, abordando de distintas miradas, el tema de la reforma laboral, ¿no? Que, bueno, entraría después, no sé si en diciembre o el año que viene. ¿Qué nos puedes empezar a contar sobre ese tema, Yanina? Bueno, en principio la reforma laboral no trae ninguna buena noticia para los trabajadores. Es un nuevo avance de la burguesía argentina en la explotación, en el avance sobre las conquistas, los derechos conquistados por la clase obrera históricamente, pero es un nuevo avance porque no es el primero que se da y que además lo viene haciendo cada uno de los gobiernos desde el 76 para acá. Incluso previamente existieron intentos y se avanzó en desarmar conquistas de la clase obrera. Y esto tiene que ver con, obviamente, la búsqueda de la burguesía de aumentar la tasa de explotación, no, que es histórica, y en la Argentina en particular, de compensar su falta de productividad, etcétera. Por lo cual, lo que se busca es esto, avanzar y ajustar a los trabajadores con lo que ahora se llama desregulación, ¿no?, de las relaciones laborales, cosa que antes se llamó de distintas formas, ¿no?, flexibilización, etcétera, etcétera. Y con lo cual no podemos esperar nada bueno los trabajadores de esta reforma, que por otro lado avanza sobre el sector que todavía tiene esos derechos o esas regulaciones, que es un sector minoritario, ¿no?, de la clase obrera. Hoy abarca más o menos un 30%, ¿no?, de los trabajadores ocupados. El resto está en condiciones en donde ya no goza de esos derechos. Es decir, ya está de hecho implementada esa reforma laboral que se busca llevar adelante, porque tenemos trabajadores en negro, tenemos trabajadores con contratos precarios o monotributistas, ¿no? Toda esa franja de la clase obrera no conoce lo que son estos derechos. Entonces, lo que busca ahora Milei es que el conjunto de la clase esté en esas condiciones, ¿no? Es decir, llevar a los que todavía conservan esas condiciones a la misma situación de aquellos que ya lo perdieron, ¿no? Avanzando con una situación que de hecho ya existe en el mercado de trabajo argentino. En los intentos de apenas subió Milei, ¿ya no estaban algunas reformas laborales en la ley de bases, etcétera, etcétera? Sí, efectivamente el gobierno ya avanzó con algunos elementos de esta reforma laboral que pudo pasar por la ley base, porque recordemos, primero trató de llevar la reforma a través del DNU 70, el famoso mega DNU que sacó al principio de su gestión, que quedó el capítulo laboral quedó frenado por la justicia. Después pudo hacer pasar por la ley bases algunos de los elementos, ¿sí? Por ejemplo, el fondo de cese, que es el modelo de indemnización de la UOCRA, ¿sí?, que existe en la industria de la construcción, que por el cual cada trabajador aporta una caja en donde se acumula el fondo que se va a llevar una vez que termine la relación laboral. Eso es algo que ya se quería implementar hace rato para el conjunto de los trabajadores y que se puede implementar por convenio, es decir, no es que ya está implementado, sino que se da la posibilidad de que los distintos convenios colectivos lo adopten. Sin embargo, esto no sucedió, es decir, nadie adoptó este sistema. De hecho, el funcionario se enojó con los empresarios porque no lo implementaron, pero bueno, en parte no lo implementan porque no necesariamente es beneficioso para las empresas, ¿no?, tener que estar pagando por una indemnización que quizás no tienen que pagar. Y luego avanzó también con rebajar las multas por fraude laboral o por la no registración, es decir, contra el trabajo en negro y contra el fraude laboral, se bajaron las multas con la idea de que eso puede incentivar el blanqueo de trabajadores, cosa que no sucedió prácticamente, como no sucedió nunca en la historia, porque esto es algo que ya muchas veces se implementó, esto de bajar las multas e incluso de bajar las cargas patronales para pymes, que es en donde se concentra el trabajo en negro, que también volvió a implementar el gobierno y no vemos que haya surtido nunca, jamás, ningún efecto. Por el contrario, el trabajo informal crece cada vez más, ¿no? También hasta ahora se extinguió la responsabilidad solidaria, ¿sí? Que tiene que ver con que la empresa que contrata a una empresa tercerizada, ¿sí? Es responsable por las condiciones en que la tercerizada emplea a sus trabajadores en caso de juicio y demás, tiene que responder. Bueno, también se avanzó con algunas cuestiones que tienen que ver con con elementos represivos de la lucha obrera, como el prohibir la reinstalación de trabajadores cuando son echados por motivos discriminatorios. Sí, se les va a pagar una indemnización agravada, pero no se los puede reinstalar. Esto, sin embargo, en algunos casos ya la justicia se revirtió, con lo cual, bueno, hay que ver qué efecto real va a tener, ¿no? Y otra de las cuestiones importantes con las que avanzó el gobierno tiene que ver con la figura del trabajador independiente, ¿no? Trabajador independiente que va a poder, que sería por ejemplo un monotributista, que puede contratar otros trabajadores independientes, o sea, otros monotributistas. Básicamente, también acá blanqueando el fraude laboral, ¿no? Y permitiendo que se contrate trabajadores que en realidad tendrían que estar con roles de independencia como monotributistas. Y esto básicamente va a permitir que todavía se expanda más esta forma precaria de contratación, que es el monotributo, que por otro lado ahora el gobierno pareciera ser que quiere eliminar, ¿no?, la figura del monotributo. Eso son los rumores, hay que ver obviamente, esperar el proyecto final, pero en principio pareciera que el gobierno quiere también eliminarlo, pero es una figura que se ha expandido mucho y que ha crecido mucho, sobre todo a partir de la destrucción del empleo registrado, ha crecido como forma, digamos, en la que los que pierden el trabajo se vuelven a reinsertar en el mercado laboral, ha crecido mucho en el monotributo. Y es claramente una de las cuestiones que el gobierno quiere promover, ¿no? Esto de que, bueno, los trabajadores sean, entre comillas, independientes y no tengan los empleadores que formalizar la relación laboral, ¿no? Con todos los derechos que eso implica, ¿no? Porque el monotributista claramente no tiene todos los derechos que tiene un trabajador en relación de dependencia, ¿no? Vacaciones, etcétera, etcétera. Y ahora hay muchas cosas que le quedaron por fuera que quiere incorporar, ¿no? Por ejemplo, el tema del banco de horas, que te permitiría, digamos, poder adecuar la jornada de trabajo a los ciclos productivos de la empresa, sin tener que, por ejemplo, pagar horas extra si el trabajador extiende su jornada laboral más allá de las 8 horas. Esto, de todas formas, es algo que ya existe, ¿sí? O sea, son los acuerdos por bancos de horas, ya existen, ya se firman y ya se implementan. Con lo cual, no, de vuelta, no es que sería una novedad, sino que, bueno, se implementaría dentro de la ley esta posibilidad sin quizás necesidad de firmar un acuerdo específico, ¿no? Bueno, otro elemento que buscan también digamos, reducir es la indemnización por despido. Sí, que si bien está la posibilidad del fondo de cese, lo que buscan es que se reduzca el cálculo de la indemnización por despido. Esto es algo que ya viene ocurriendo. Todos los gobiernos vienen modificando el cálculo indemnizatorio para que sea menor, ¿no? Por ejemplo, bajando los topes, bajando los mínimos, excluyendo del cálculo ítems, ¿no? Para que el monto final sea menor. Bueno, por supuesto que quieren implementar o más bien favorecer, incentivar la firma de salarios por productividad, ¿sí? Que esto de vuelta es algo que ya existe, porque los plus por productividad ya existen en muchos trabajos, y bueno, lo que quieren es que eso cobre mayor peso dentro de el salario, no de del salario conformado. Ahí se lo mismo, especificaría, si ahí sí. se, ahí se, el salario por productividad es intensificarlo. El otro día te escuchaba en una entrevista y uno de los pocos que empieza a definir, porque no, se dice, pero no hay explotación. A ver, no hace falta que trabajes 14 horas para que te exploten. A lo mejor con que trabajes 6 horas ya hay explotación, porque está esta intensificación de la productividad, donde no hay prácticamente el laburante, no tiene respiro. ¿Me explico? Exacto, sí. A ver, la explotación es propia de la relación capitalista, digamos. La relación de explotación existe en toda relación laboral bajo el capitalismo. Eso ya de por sí es explotación. Usualmente se habla de explotación cuando, digamos, esto, existen ritmos o una intensidad de trabajo muy alta o jornadas de trabajo muy extensas. Es como que ahí pareciera, bueno, que hay algo más, ¿no? Ese algo más hoy ya existe. Es decir, por ejemplo, hoy la jornada de 8 horas prácticamente no existe. Muy poca gente trabaja 8 horas. ¿Por qué? Y porque tiene por ahí que hacer horas extra para llegar a fin de mes o tiene que buscarse más trabajos. El pluriempleo es algo que está totalmente extendido. Con lo cual, digamos, hoy poca gente trabaja 8 horas, ¿no? Ahora, uno frente a eso puede decir, bueno, entonces como eso ya pasa, ¿no? Como dice el gobierno, bueno, ya extendamos la jornada de trabajo y ya está. O puede decir, bueno, no, hay que hacer cumplir las 8 horas, ¿no? Mejorar los salarios para que la gente no tenga que trabajar tanto. Pero eso es algo que ya existe. Lo mismo con el salario por productividad, efectivamente lo que busca es obligar al trabajador a ir a trabajar a un ritmo, ¿no? Muy alto, para que, claro, digamos, le rinda el salario, ¿sí? Que de vuelta, eso es algo, los plus por productividad ya existen y hay trabajos que se pagan directamente por objetivo. Por ejemplo, pensemos en los Rappi, pensemos en los Uber, ¿no? En todo lo que sean las aplicaciones. Eso es por objetivo. Con lo cual es algo que está ya extendido, ¿no? Bueno, después también está esto de poder firmar convenios colectivos por empresa. De vuelta, esto es algo que ya existe, que ya sucede, ¿sí? Hoy gran parte de la negociación colectiva se hace por empresa, y el gobierno lo que quiere es extenderlo todavía más, ¿sí? Es decir, descentralizar más la negociación colectiva de forma tal de que, bueno, los trabajadores tengan menos fuerza para negociar, para ir a un conflicto, en caso de que la empresa, digamos, se ponga muy firme en no ceder. Bueno, después también quiere terminar con la ultraactividad de los convenios, que es decir, la ultraactividad significa que los convenios, una vez que uno los firma, aunque tenga un tiempo de vigencia, si no se firma un nuevo convenio, bueno, el convenio va a mantener vigencia. Y así hay convenios que se han firmado todavía en 1975, aunque esos convenios fueron actualizados con acuerdos, actos acuerdos. Si ¿sí? Quiere decir, no es que están exactamente igual. Pero lo que quiero decir es que haya que renegociar todo nuevamente, lo cual es bastante desfavorable porque estamos en un momento de una correlación de fuerzas muy desfavorable para los trabajadores, ¿no? Y luego hay dos cuestiones más que el gobierno quiere implementar. Ya Macri intentó, esto es quizás más difícil que pase, pero que tiene que ver con dos principios, ¿no? Del derecho laboral, que son el indubio pro operario, que es que siempre la regulación se debe interpretar a favor del trabajador, porque la relación laboral no es una relación entre iguales, sí, es una relación desigual. Y eso es reconocido por el derecho laboral. Eso es algo que se quiere eliminar. Y también el principio de irrenunciabilidad, que quiere decir que nadie puede firmar un contrato, un convenio, en donde tenga que ceder derechos, en donde, digamos, tenga menores derechos que los que ya están establecidos por la legislación, ¿sí? Por normas superiores. Y esto sobre todo es justamente para poder promover la firma de contratos individuales con cesión de derechos, ¿sí? Donde el trabajador renuncia, digamos, voluntariamente, entre comillas, a ciertos derechos que ya están consagrados, ¿no? En la legislación y demás. Con lo cual, bueno, tenemos un paquete de medidas en donde claramente se busca avanzar contra los trabajadores y en donde, digamos, los empresarios argentinos verían reflejados gran parte de las demandas que vienen levantando hace mucho tiempo, ¿no? Y Anina, volviendo al tema de los delegados, no sé qué datos tenés vos, no sé si hay muchas empresas que tienen delegados activos, más allá de todos los convenios colectivos, los sindicatos. No sé, incluso me decían que querían modificar. En teoría habría uno cada 10 trabajadores, ahora quieren poner uno cada 50. ¿Me explico? Es decir, porque sin delegados conscientes que discuten en plenario, esto no digamos, no se puede pensar colectivamente. Claro, efectivamente hay varios problemas en torno a la regulación sindical. Hay muchos elementos que el gobierno quiere, digamos, imponer, que también aparecen como forma de negociación con los sindicatos, que de todas formas hoy la CGT está bastante dispuesta a negociar, no lo oculta, ¿no? Pero que tiene que ver con, por ejemplo, el aporte solidario, que es lo que aportan los trabajadores que no están registrados, etcétera. Esto que vos mencionas es importante, ¿por qué? Porque hoy la cobertura sindical es muy baja en la Argentina. Históricamente la afiliación sindical en la Argentina viene cayendo y no es sorprendente. ¿Por qué? Porque, como comenté antes, gran parte de los trabajadores, digamos, fueron excluidos del mercado de trabajo formal y de una relación de dependencia registrada, en blanco, etcétera. Eso quiere decir que hay ya toda una parte que los sindicatos no representan, en parte por voluntad propia, ¿no? Porque no se han dado una política de representar a esos trabajadores o de luchar porque esos trabajadores sean formalizados. Con lo cual ya tienen una base de acción, digamos, más chica. A eso se le suma que mucho menos de la mitad de los trabajadores registrados están afiliados. Y que, como vos decís, hay muchas empresas en donde no existe representación sindical, sobre todo en las más chicas. Tiende a haber mayor representación en las empresas más grandes, ¿sí? En muchas empresas no hay delegados. Y eso claramente debilita a la clase obrera a la hora de negociar este tipo de cuestiones o de resistir este tipo de ataques. La clase obrera hoy está dentro de una correlación de fuerzas muy desfavorable y en gran medida se debe a la debilidad sindical. Debilidad que hay elementos estructurales que pueden explicarlo si uno quisiera, pero que también tiene que ver con quienes han conducido a los sindicatos en la Argentina hace décadas y décadas, que es la burocracia sindical peronista. Sí. El peronismo ha llevado a los sindicatos a un punto de desprestigio tal que la gran mayoría de la clase obrera no ve hoy en los sindicatos una herramienta de lucha, una herramienta de resistencia frente a estos ataques. Entonces, de hecho, digamos, el desprestigio es tal que los nuevos sectores de trabajadores que van, digamos, conformándose en torno, por ejemplo, a la economía de las aplicaciones, etcétera, tienen bastante rechazo de organizarse en sindicatos. Hay sindicatos que están intentando, pero bueno, es difícil y son muy minoritarios, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo muy importante para hacer, porque efectivamente sin organización es muy difícil resistir este tipo de medidas. Y se hace muy difícil porque quizás en las grandes empresas hay profesionales que trabajan para mejorar el clima laboral y aquel que piensa la realidad laboral de otra manera es hasta excluido. ¿Me explico? Digo, sí, bueno, claro. Digamos, el contentar a los trabajadores con, bueno, con una cena, con un premio, con esto que aquello. Entonces, bueno, es como si nada, ¿no? Es decir, es como, bueno, estamos bien, cobramos poco, pero estamos bien, digamos, ¿no? Sí, Sí, claro, hoy las empresas tienen departamentos de recursos humanos que piensan todas estas cuestiones, piensan cómo efectivamente hacer que el trabajador se conforme, ¿no? Sienta como que tiene un montón de beneficios, pero hay un punto que dejo de realidad, que es que el trabajador de una gran empresa, una empresa grande, una fábrica grande, un banco, lo que sea, que está en blanco, hoy es el que está dentro del mercado laboral en mejores condiciones, porque son los que tienen en general mejores salarios, ¿sí? Mejores condiciones de trabajo, esto de que tienen todos los derechos que por ahora sostenemos, mantenemos, las vacaciones pagas, ¿no? El aguinaldo, etcétera, que digamos, hoy la gran mayoría de la clase media no lo tiene. Con lo cual, hay un elemento ahí que, digamos, puede, entre comillas, explicar, no solamente eso, que tiendan a tener, a ser un poco más conservadores, en el sentido, bueno, se sienten que efectivamente están en mejores condiciones y tienen ciertas ventajas sobre el resto de la clase obrera, ¿no? Y en cierta medida eso sucede. Después, obviamente, están las empresas que van a intentar sobre eso, ¿no? Montar todo un discurso, una ideología de, bueno, en la empresa, bueno, estas cosas que se ven, ¿no? De la gran familia de tal empresa, ¿no? De ponerse la camiseta, de hacer actividades para que el trabajador se sienta involucrado, ¿no? Y obviamente ocultar digamos, la contradicción que hay, ¿no? Entre los trabajadores y la empresa. Claro, viste, nos llaman emprendedores, nos llaman colaboradores, y a mí me produce, digo, no sé, ¿cómo colaborador? Yo no soy un colaborador, soy un laburante, digamos, ¿qué me venís, digamos? ¿No? Digo, un trabajo fino que hoy los sindicatos, si estuviesen, como vos decís, por fuera de esa línea, habría que trabajar muy mucho, ¿no? La conciencia del laburante, por más que se entiende que tiene todo en blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, efectivamente hay un retroceso muy grande en la conciencia de la clase obrera hoy. Eso es lo que estamos viviendo, digamos, cuando vemos cómo se rechaza la organización colectiva, digamos, sea, bueno, bajo los sindicatos de la burocracia, que uno puede decir, bueno, el rechazo a la burocracia no necesariamente tiene que producir un retraso a la conciencia o una retracción hacia el individualismo. O sea, podría surgir una organización sindical independiente, ¿no? Autónoma, y eso no ve que esté sucediendo. Simplemente es, bueno, me retiro de la organización colectiva. Y eso también va de la mano de cómo, digamos, se compra ese discurso empresarial, ¿no? De los colaboradores, de que, bueno, vamos todos en el mismo barco y tiramos todos para el mismo lado, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cuestiones hablan de que bueno, hay un retroceso muy grande en que nadie, digamos, nadie, bueno, no nadie, porque hay sindicatos, hay compañeros y organizaciones que sí lo hacen, pero que mayormente, digamos, no aparezcan focos de resistencia, no aparezca, digamos, una conflictividad muy elevada, digamos, en lo laboral, y que este tipo de cosas vayan pasando, ¿no? Porque si uno ve las últimas décadas, yo decía, la reforma laboral avanzó de hecho y eso no ha generado gran resistencia, ¿no? A pesar, digamos, de que quienes dirigen los sindicatos acuerdan con eso, han dado su consentimiento, han sido cómplices y responsables, no ha surgido tampoco un movimiento muy grande en contra, ¿no? De esa tendencia que se fueron imponiendo. Con lo cual, eso nos habla efectivamente de un gran retroceso en la conciencia y en la organización de la clase. Yanina, bueno, uno de los nuevos integrantes del triunvirato de la CGT de acá, de mis pagos, de Venado Tuerto, Jorge Sola, y dijo, no, dice, no, nuestro enemigo no está en la casa de gobierno, ni en la casa rosada, ni nada, digo, me parece que ya hay un... Entonces, ¿a qué se van a reunir? Digo, ¿no? Claro, De alguna forma, el nuevo triunvirato fue bastante explícito en decir, bueno, nosotros tenemos la voluntad de sentarnos a negociar, de charlar, e incluso decir que, bueno, hace falta algunas reformas, ¿no? Porque, bueno, con la excusa de que, digamos, estos nuevos trabajos que hay que había que regular y demás, ¿no? Como, bueno, los repartidores, etcétera, ya le, bueno, es necesario pensar y demás, que es cierto, digamos, pero nadie está hablando, por ejemplo, de que se firme un convenio colectivo, de que sean regularizados o de que se los reconozca como trabajadores en relación de dependencia, ¿no? Siempre se está pensando en sostener este esquema de precarización laboral, ¿no? De explotación que sufren los repartidores, por ejemplo, todos los trabajadores de aplicación. Y luego, obviamente, se va a negociar todo el resto de las cuestiones que mencionamos antes, ¿no? Pero básicamente la CGT lo que está preocupada por negociar es que no le toquen sus cajas, que no le toquen el aparato. Y eso es lo que la CGT defiende hoy. Con la reforma, con la ley bases, pasó lo mismo. O sea, no vimos gran resistencia de la CGT a la ley bases. El avance de estos elementos que vimos. Y en gran medida porque la CGT negoció, por ejemplo, ahora el gobierno le dio fondos para obras sociales, ¿no? Sacó de la parte de la reforma laboral de la ley bases, esto lo del aporte solidario, también negoció cuestiones como bueno, lo de los mandatos, digamos, de los dirigentes y reformas a la ley de asociaciones sindicales, que es algo que no se toca, ¿no? En Argentina. Y otras cuestiones, bueno, que tenían que ver con, de vuelta, el disciplinamiento de la fuerza de trabajo y digamos, la represión a la protesta obrera, como, bueno, la cuestión de las asambleas en los lugares de trabajo, los bloqueos, etcétera, etcétera. Es decir, lo que le interesa a la CGT es sostener su aparato, que no le toquen a cajas, y eso es lo que quiere negociar. El resto no se lo ve demasiado preocupado, porque yo te digo, en la ley bases pasaron cosas, y la CGT no se preocupó demasiado en oponerse, y probablemente ahora pase lo mismo, ¿no? Lo que expresan estos nuevos triunviros es eso. Bueno, nos vamos a sentar a ver y no parecen estar muy dispuestos a defender, ¿no? Los derechos que conquistamos los trabajadores. Yanina, por último, para vos, incluso he escuchado cierta izquierda que ha dicho, no, bueno, acá se faltan 14 toneladas de piedra para detener la reforma laboral. ¿Es reforma laboral sí o reforma laboral no? ¿O hay que problematizar y profundizar más el tema? Bueno, yo creo que hay que pensar y profundizar un poco. Esta reforma laboral, yo creo que no, ¿sí? Hay cosas que mejoraron el mercado laboral argentino y sí, claro, porque como dije, la reforma laboral ya sucede de hecho, con lo cual hay muchas cosas que mejorar, ¿sí? No puede ser que estemos con los salarios que estamos, trabajando en más de un empleo, trabajando más de 8 horas, bueno, todo eso hay que cambiarlo. No puede ser que esté tan extendida la precarización contractual para trabajos que son permanentes. Bueno, todo eso también hay que cambiarlo. No puede ser que esté tan extendido el trabajo negro. Bueno, hay muchos elementos que hay que revisar, ¿sí? Y hay que mejorar, pero si se hace una reforma laboral, nosotros digo, considerando a toda la izquierda, no parte de nosotros, tenemos que pensarlo en favor de los trabajadores. Sí, esta reforma laboral yo creo que no, pero sí hay muchos elementos que es necesario poner en debate. No podemos simplemente defender el status quo, porque este status quo es y muy perjudicial para los trabajadores. Sí, ya no podemos defender un status quo en donde tenemos a más de la mitad de los trabajadores en negro, un cuarto de trabajadores en la precariedad total, sin derechos, es decir, no se puede defender ese status quo. Hay que mejorar la situación laboral del conjunto de la clase obrera argentina. Para eso hacen falta algunas reformas, sí, pero no son claramente estas. Yanina Grali, gracias por tu tiempo para Contrapuntos y seguimos en contacto acá como siempre. Bueno, muchas gracias, un placer. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima.